Desde hace algunas semanas que la facultad se encuentra bastante movilizada, particularmente con la situación que tiene que ver con la docente Virginia Galván, que tiene que ver con que se la está corriendo del cargo de la cátedra en la que ella realiza su trabajo, que es la cátedra de configuración de problemas sociales de acá de la facultad, y que este hecho tiene que ver con la decisión por parte de las autoridades de la facultad, por parte de la gestión, de implementar el resultado de un concurso docente a mitad de año, de lo que implica, concretamente, que tiene que ver con las cuestiones que denunciamos, por un lado, dejar a mitad de año a la docente sin el sueldo, sin informarlo previamente, y además de eso, interrumpir un proceso pedagógico con los estudiantes y las estudiantes que se está desarrollando las clases durante todo el ciclo lectivo. Luisina, ¿y es este el único caso que están motorizando desde las autoridades o ha habido también otro tipo de experiencias en sintonía con este de Virginia Galván? No, en realidad esta medida se enmarca en un ataque sistemático que se viene dando por parte de las autoridades de la facultad a la perspectiva histórico-crítica del trabajo social, que es la perspectiva opuesta a la que ellos adhieren. En lo que va de la implementación del plan de estudios y la implementación de las nuevas materias que se están dictando, ya llevan más de 10 concursos truchos y antidemocráticos, los cuales terminan quedando docentes que son afines políticamente o afines a las perspectivas que adhiere la gestión de la facultad. Y de esta manera lo que están, digamos, el ataque concreto tiene que ver con que se está negando la pluralidad de voces en nuestra formación como estudiantes y se está tratando de instalar una voz única en la Facultad de Trabajo Social. Claro, atentando un poco con la libertad de cátedra y claramente en contra de una de las perspectivas políticas pedagógicas que puede tener, en este caso, la enseñanza-aprendizaje de distintas materias de trabajo social. Ayer realizaron la toma del decanato. Luisina, no sé si han tenido algún tipo de respuesta a partir de este hecho. ¿Sigue la medida? ¿Sigue tomado? ¿O ya fue levantado la toma? Sí, todavía seguimos acá en la toma. En realidad, previa a la toma, nos dimos una serie de instancias de debate. Nos encontramos en una asamblea general estudiantil discutiendo particularmente la situación de Virginia. A partir de eso, definimos realizar una asamblea por curso en la materia donde la profesora esta da las clases. Ahí se realizó una asamblea en la que se definió escribir una carta como asamblea y desde el centro de estudiantes inclusive, dirigida a la Secretaría Académica, pidiendo explicaciones al respecto, manifestando que los estudiantes y las estudiantes estábamos en contra e íbamos a realizar lo que tengamos que realizar para impedir que se corra a la docente del cargo, y pidiendo que un representante de la gestión, de la Secretaría Académica, baje a hablar con los estudiantes y dar explicaciones al respecto. Esto después se responde por parte de las autoridades de la facultad con una carta formal donde explican las cuestiones legales con las que cuentan para llevar adelante este hecho, digamos. Argumentan que legalmente lo pueden hacer con argumentos totalmente burocráticos y antidemocráticos, pero legales. Sabemos que la legalidad muchas veces tiene que ver con lo antidemocrático. Así que, en ese sentido, es que inmediatamente nos reunimos en una asamblea general como la carta ya manifestaba que las autoridades no tenían la decisión de debatir con los estudiantes esto y que ya tenían la decisión tomada respecto de correr a la docente del cargo porque decían que tenían los argumentos para poder hacerlo, entonces decidimos en una asamblea general por mayoría realizar una movilización al decanato y permanecer ahí hasta que las autoridades den una respuesta y lo que nos moviliza concretamente es la exigencia a que no se corra del cargo a la docente hoy. Estamos acá en la facultad desde ayer más o menos a la 1 de la tarde, cuando terminó la asamblea. Desde ese momento todavía Inmediatamente cuando llegamos al decanato, se encontró la decana dándonos los mismos argumentos que nos dio en la carta formal, lo cual no nos respondió que iba a permanecer la docente en la cátedra, por lo que decidimos realizar la toma, permanecer acá, y en lo que lleva de la mañana y durante la noche no tuvimos ningún tipo de respuesta ni se ha acercado ningún miembro de las autoridades de la facultad. Luisina, sabemos que la militancia en las facultades, en el ámbito estudiantil, no es fácil. ¿Cómo es la adhesión de los y las estudiantes? ¿Cómo es la comunicación para dentro de la facultad? Porque muchos, y como pasa en diferentes unidades académicas, van a cursar y se vuelven a sus casas o a sus pensiones. Y sabemos que ahora viene el fin de semana. ¿Cómo se plantean también seguir con la lucha durante estos días? Sí, eso es real. La verdad es que también es real que venimos de semanas, nosotros como movimiento estudiantil de la facultad, hace tres semanas que venimos realizando asambleas por diversas cuestiones, asamblea por Santiago Maldonado, por Joana Ramallo, y concretamente también esta para discutir los concursos docentes truchos. En ese sentido, la participación que tuvo la asamblea de ayer para discutir esta problemática que estamos atravesando fue muy masiva. El aula 2, que es el aula más grande que tenemos, en lo cual entran entre 200 y 300 estudiantes, estaba llena, con mucha participación de compañeros y compañeras que inclusive no son militantes de tal o cual agrupación y que participaban de la discusión, cuestión que nos, digamos, nos fortalece inclusive como movimiento estudiantil para tomar esta medida. Esta medida la estamos bancando desde el Frente Crítico Laura Iglesias con compañeros independientes que no están agrupados y estamos acá permaneciendo. Lo que nos planteamos de acá en más es ahora vamos a bancar acá hasta que vengan las autoridades a dar respuesta y si eso no es así, hoy de nuevo a las 6 de la tarde nos vamos a encontrar en una asamblea estudiantil para definir cómo seguimos de acá en más. Pero lo que nosotros estamos exigiendo es una respuesta, sabemos que es un fin de semana largo y demás, pero vamos a organizarnos de la forma que nos tengamos que organizar para poder bancar en esta lucha. Si no lo podemos sostener físicamente a la toma del decanato, lo haremos mediante los medios de las redes sociales, pero acá, si no se da respuestas, el martes a la mañana también va a estar tomado el decanato.